La figura por la que fueron condenados, el homicidio culposo, es la que se aplica al que mata a alguien por negligencia, por imprudencia, por impericia, por no prestar atención a los reglamentos o descuidar los deberes a su cargo. O sea, está hablando de la ausencia de intención, y por eso es que cuando empezaba el juicio allá por febrero de 2014, desde Correpi informábamos que no íbamos a participar del debate, no íbamos a estar allí como veníamos estando desde diciembre de 2001, en representación de la familia, de la mamá de nuestro compañero Carlos Petete Almirón, uno de los asesinados en Plaza de Mayo, precisamente porque este juicio iba a ser la frutilla de la torta de la impunidad, después de dejar fuera del debate al expresidente Fernando de la Rúa. Los demás, a lo sumo, iban a correr riesgo de una pena como esta, y lo decíamos bien claramente, los van a condenar, los van a juzgar, y los han condenado finalmente por ineptos, no por represores.